Gloria a Jesús. Seguimos de fiesta con Jesús. Aleluya. Vamos a alabar al Señor con alegría y gozo, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Aleluya. Cristo es el Rey. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Recordando, gloria a Jesús, que Él hace cosas grandes a través de la alabanza. Quiero decirte, alabado sea Jesús, que he visto, gloria a Dios, sanidades a través de la alabanza. Aleluya. Liberación a través de la alabanza. Por eso vamos a alabar al Señor con todo el corazón. Aleluya. Porque Él es el Rey. Aleluya. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Ay, fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también. Hermano querido, pide tú también. Porque ya Cristo viene a buscar tu iglesia a Jerusalén. Porque ya Cristo viene a buscar tu iglesia a Jerusalén. Ay, fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Ay, fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pide tú también. Hermano querido, pide tú también. Porque ya Cristo viene a buscar tu iglesia a Jerusalén. Porque ya Cristo viene a buscar tu iglesia a Jerusalén. Y ven, ven, ven, Santo Espíritu, ven. Como en el día de Pentecostés. Y ven, ven, ven, Santo Espíritu, ven. Como en el día de Pentecostés. Ay, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida con tu poder. Ay, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida con tu poder. Y ven, ven, ven, Santo Espíritu, ven. Como en el día de Pentecostés. Y ven, ven, ven, Santo Espíritu, ven. Como en el día de Pentecostés. Ay, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida con tu poder. Ay, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida con tu poder. Ay, llena mi alma, Dios. Llena mi ser. Llena mi vida con tu poder. Ay, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida con tu poder. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. El Espíritu de Dios desciende aquí. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. El Espíritu de Dios desciende aquí. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. El Espíritu de Dios desciende aquí. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. El Espíritu de Dios desciende aquí. Un aleluya, yo estoy cantando. Y este es mi Cristo, viene bajando. Un aleluya, yo estoy cantando. Y este es mi Cristo, viene bajando. Viene bajando, viene bajando. En una nube mi Cristo viene bajando. Viene bajando, viene bajando. En una nube mi Cristo viene bajando. Ay, yo quiero ser un vencedor. Para ser el tentador. Y yo quiero ser yo. Para vencer al tentador. Y yo quiero ser un vencedor. Ay, para vencer al tentador. Y yo quiero ser un vencedor. Ay, para vencer al tentador. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo empezado a descender. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo empezado a descender. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que subir. El fuego santo cayendo hasta la iglesia al subir. No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir. El fuego santo cayendo hasta la iglesia al subir. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo ha empezado a descender. Oh, qué alegría, Jesús está aquí. El fuego santo ha empezado a descender. No hay tristeza que aguante, el fuego tanto castigó. Anda a la iglesia a subir, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, y aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, y está curado, me está tocando, aquí caminando, y está curado, me está chingando, aquí caminando, el fuego pino, fuego de Dios, fuego pino, fuego de Dios, es el que siento en mi corazón, es el que siento en mi corazón, el Cristo me quitaba, este siento un Cristo vivo, el Cristo me quitaba, este siento un Cristo vivo, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos, aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, que no lo vemos, pero lo sentimos, y que no lo vemos, pero lo sentimos, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos, y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón, si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y hasta aquí llegó, y hasta aquí ya llegó el Espíritu de Dios, el río se lava por arriba, el río se lava por arriba, el río se lava por arriba, el río se lava por arriba, se va a la vista dura, buscando esa bendición, se va a la vista dura, buscando esa bendición, y entre Cristo alabo yo, entre Cristo alabo yo, porque fue nuestro santo, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, ay, tócalo los frenos, ay, llénalo los frenos, ay, tócalo, tócalo, tócalo, ay, llénalo, llénalo, llénalo, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, las palmas arriba, las palmas arriba, el mar arriba, el río se levanta arriba, y hasta aquí ya llegó el Espíritu Dios, pídele que te toque, pídele que te llene, pídele que te toque, pídele que te llene, liberación pura, liberación ahora, liberación, liberación, liberación, liberación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la chuva de la tierra, el causa de la opción, se va la vida hasta ahora, se va la vida hasta ahora, se van las enfermedades, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, pero míralo como te toca, pero míralo como te llena, pero ahí te está tocando, pero ahí te está chillando, pero ahí te está tocando, pero ahí te está chillando, tu rama la fortaleza, tu rama la fortaleza, y a su nombre, y a su nombre, Espíritu Santo, oh aleluya, te pedimos que nos llenes, aleluya, bajo tu presencia, aleluya, y que tu mano de amor, aleluya, oh toque nuestras vidas, aleluya, oh te damos la gloria, damos la honra, las arenas, porque vives, vives, vives, vives, vives, vives, nos cansamos de orarte y de bendecirte, aleluya, oh gloria a tu nombre, tu presencia es real, aleluya, alábalo porque vive, aleluya, sí, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, Oh, si tú crees, ¿vale?